y lo demostramos abiertamente todos los días, tanto en la producción intensiva de hortalizas como en producciones extensivas también. Entonces, por un lado es eso, es mentira. Y por otro lado, el Estado debe, no solamente puede, sino que debe impulsarlo y garantizar una alimentación sana, segura y soberana, porque, por un lado, la producción con agroquímicos es nociva para quien lo produce, para quien lo consume, para la tierra, ¿sí? Por otro lado, es dependiente de estas grandes multinacionales y de un paquete y del dólar, es dependiente. Y tercero, está demostrado que por más de que se sea, de que se hable de que se produce, todavía sigue habiendo hambre, así que no es una cuestión de cuánto se produce, sino también de cómo se distribuye esa producción. Bien. Ahora, tenemos un momento de crisis y de replanteo, que lo dice el presidente, y donde está también el Ministerio de Ambiente, que lo dirige Cavandié, que ha salido a plantear en mayo: el glifosato es un veneno que contamina las napas. Bueno, esto no pasaba quizá antes en la política. Esto lo decían las organizaciones, los académicos, del dicho de Cavandié del glifosato es un veneno. ¿A qué paso hay que ir en este sentido, de lo que es la matriz productiva? ¿Se tendría que prohibir el glifosato y otros agroquímicos? Nosotros lo que proponemos es, por un lado, es el control de esos agroquímicos y sobre todo la promoción de la agroecología como método de producción, como manera de producción. Porque lo que decía anteriormente, hay una gran población productiva que no es que es un conjunto de malos que quieren envenenar al mundo, sino que también son presos de ese modelo de producción y que le han metido en la cabeza que solamente se puede producir de esa manera. Entonces, lo que nosotros, y de hecho es el método por el cual desde la Unión de Trabajadores de la Tierra exitosamente se están multiplicando las hectáreas de producción agroecológica, es porque se demuestra al productor, al campesino, que es mejor producir de manera agroecológica, que es más rentable, tiene que haber una promoción. Entonces, por un lado, hay que ser muy firmes en las distancias en prohibir desde determinada distancia la fumigación de escuelas, de zonas rurales, de zonas pobladas, como eso tiene que ser. Y por otro lado, hay que fortalecer en diálogo con el sector productivo, eso, el diálogo, hay que fortalecer la agroecología. Entendemos que tiene que ir más de la mano de ganar la conciencia y ganar al productor hacia este modelo que de prohibir, ¿se entiende? Muy claro. Hay algún tipo, hay determinados agrotóxicos que sí hay que prohibirlos, y sí, en todo caso, hay que encarcelar a quienes los sigan vendiendo. Que le convenga al productor ir por la agroecología, es lo que decís vos, también verlo por la pata económica, digamos. Es que le conviene al productor ir por la agroecología, lo que pasa es que hay todo una estructura que trabaja en función de convencer al productor que solamente puede producir de esa manera, ¿entiendes? Hay todo un aparato montado, marketinero y de estructura económica, que promueve que el productor use los agroquímicos. Bueno, es una disputa de la UEL con el capital financiero, podemos decir, ¿no? Porque cuando hablamos del campo y hablamos de los grupos económicos que actúan ahí, son también la banca, ¿no? Son esos capitales financieros que están, bueno, ahora jugando con Vicentín también, que es, se querían quedar con Vicentín, ¿no? Sí, sí, exactamente. Entonces, es un mismo modelo que se expresa en distintas formas, ¿sí? Se puede expresar en una semilla genéticamente modificada, en un agrotóxico, en acciones en una cerealera, pero en realidad siempre estamos hablando de ese capitalismo más salvaje, neoliberal, imperialista, que termina poniendo la renta y la concentración por sobre toda vida humana y no humana. Entonces, en realidad acá estamos hablando de democratización versus concentración y de vida versus muerte. Es tan simple como eso. ¿Se tendría que avanzar en leyes para poder expresar todo esto que estás diciendo? ¿O sería que el INTA, que el Ministerio de Agricultura, que hace una política, bueno, también con el Ministerio de Ambiente, que avance hacia ese lugar? No, las dos cosas tienen que ser. De hecho, nosotros mañana jueves estamos presentando unas propuestas de leyes provinciales en Buenos Aires para avanzar en esto, en el acceso a la tierra y en la promoción de la agroecología, para instituirlo como ley y también como programas de política activa que tengan que ser mañana. A ver, la construcción de las leyes tiene que ver con que en todo caso una ley puede trascender una gestión, ¿no? Pero entendemos que al mismo tiempo que hay que darle la disputa de sentido y de legislar, porque la legislación entendemos que es la construcción de un sentido de Estado, pero por otro lado tiene que haber acciones inmediatas que muchas veces dependen de la voluntad política y la decisión de poner una firma y listo, y salir a la cancha a desarrollar programas con financiamiento. ¿La ley de alquileres impacta en el campo? Esperemos que sí. La realidad es que no estoy demasiado interiorizado, pero no sé los alcances al arrendamiento rural de esa ley. Claro, hay que ver ahí, porque es uno de los temas que ustedes siempre reclamaron, ¿no? Sí. En esta ley en particular me parece que tiene que ver con una cuestión más urbana. Igual no estoy interesado, así que no quiero hablar de algo que no... Nahuel, que no tema Vicentín, ¿cómo lo estás viendo? Sí. Tema Vicentín, hay primero que respaldamos fuertemente la intervención y entendemos que el Estado tiene que intervenir, como lo venimos diciendo recién, ¿no? En la producción y comercialización de alimentos. Particularmente en esto, además de la producción que se produzca de alimentos para el comercio interno, también es importante que el Estado intervenga en el comercio exterior, por un lado, para generar esa renta y que quede en el Estado para poder generar políticas positivas, y por otro lado, porque desde ahí también es donde no es lo mismo tratar, no es lo mismo discutir con Cargill, ¿sí? Es una de las que podía llegar a quedarse con Vicentín. No es lo mismo discutir con Cargill la necesidad de modificar la matriz productiva y salir de los agrotóxicos que en todo caso discutirlo con una empresa estatal, y que de la misma manera que nosotros decimos que tiene que impulsar la agroecología, bueno, desde Vicentín se promueva la agroecología. Entonces, entendemos que tiene que haber una intervención, entendemos que también tiene que recomponerse la estafa atroz que sufrimos todo el pueblo argentino con el préstamo de Rosendo Fraga, así que todo nuestro apoyo a la intervención y en la construcción de eso, de una empresa pública que garantice que se ponga en función de los intereses populares, ¿no? Sí. Por un lado es avanzar hacia eso, y por otro lado es, una vez materializado eso, bueno, empezar también a tensionar y a presionar para que esa empresa pública funcione de manera de defender los intereses populares, y obviamente, como venimos diciendo hasta ahora, eso significa modificar la matriz productiva, no es que esté en el Estado para seguir haciendo lo mismo que se venía haciendo. Ahora te pregunto, no como presidente del mercado, te pregunto como militante político. Estamos viendo cómo se ha declarado una guerra, ¿no? Se vuelve a hablar de la 125. ¿Cómo ves este escenario político y lo que el campo popular debería hacer? El campo popular siempre tiene que hacer lo mismo, y es salir activamente a defender los intereses y a construir el mundo alternativo, ¿sí? Eso tiene que hacer lo mismo siempre, esté Macri, esté Alberto Fernández, esté quien esté en el gobierno, el campo popular siempre tiene que organizarse y salir fuertemente a defender, a proponer y a construir activamente. Hoy, como siempre en realidad, pero en estos momentos se expresa mucho más, hay una fuerte disputa de sentido. Hay una fuerte disputa de sentido porque hay quizás intereses claros en determinados sectores, y hay toda una gran masa de la población, de la sociedad civil, que opina o termina volcándose a intereses incluso contrarios a los propios en función del aparato mediático y de una comunicación idiotizante. Entonces, hay gente que termina saliendo a defender a Vicentín y la propiedad privada y cómo le van a robar, cuando en realidad no tiene nada que ver con sus intereses. Entonces, creo que una tarea muy fuerte es poder dialogar con el conjunto de la sociedad. No solamente atroquelarse en consignas que se repiten y que el conjunto de la sociedad no entiende, del pueblo no entiende, sino hay que, en la charla, en la discusión, poder transmitir los avances, lo que para nosotros tienen que ser avances en función de los intereses populares, pero cómo puede entenderlo el conjunto de la sociedad. Y creo que ese es un debe histórico de los sectores populares, que muchas veces nos cuesta dialogar con quizás un sector de la población que mira a Tinelli, BTN, escucha también, mira a Susana Jiménez, y le cuesta, de parte de los sectores populares más de actividad política popular, nos cuesta transmitir claramente el porqué de cada una de las cosas. Yo creo que nosotros como UTT dimos pasos muy fuertes con eso, con los verdurazos, logramos una empatía muy fuerte con el conjunto de la población, y cuestiones cuando se ve como esto de Vicentín, a veces cuesta transmitirlo de una manera que el conjunto de la población entienda. Creo que es eso una de las tareas más fuertes en este momento, la disputa del sentido. Claro, y que tiene que ver con los medios. Ahora, qué interesante lo que decís, diciendo un poco, porque creo que nos hacen creer que no llegamos. Y yo creo que llegamos. De hecho, la cantidad de entidades empresariales, hasta la Federación Agraria, digamos, esas son representaciones que son las que dialogan con las bases y que es también opinión. El tema es que después te ponen a 3-4 perejiles, digo, porque nos decían el otro día desde Avellaneda Santa Fe, los obreros de Vicentín, nos decían, lo que salen a la calle son los 2.000, 3.000 gorilas que están y que siempre van a estar. Ahora, es como que nos terminan convenciendo que somos minoría y somos mayoría. Sí, pero por eso, pero después no nos olvidemos que tuvimos un pueblo que votó Macri, ¿sí? Entonces, sí, bueno, pero los echamos en 4 años, digo, yo soy optimista en ese sentido, ¿eh? Digamos, No, yo también. En 2017 estamos... pensábamos que esto iba a durar mucho más, y en 4 años, que en términos históricos es un suspiro. Sí, pero porque fue muy atroz también, trabajaron bastante para destruir todo y para que quede claro. Igual tampoco con la diferencia de votos que uno hubiera pensado que era necesario, teniendo en cuenta lo que hizo Macri. A lo que me refiero es a ponernos en tensión la manera de comunicar y dialogar con la sociedad, sabiendo que el poder mediático está del otro lado, entonces tenemos que ser muy inteligentes en poder ganarnos al conjunto de la sociedad, con las acciones de lucha, con la comunicación, ¿sí? Por eso, no pensar que somos menos, que estamos mal, pero sí que nunca dejemos de entender que la batalla cultural es fundamental en toda construcción. Nahuel Levalli, un fuerte abrazo desde Radio Gráfica. No, un abrazo a ustedes, muchas gracias. 9:05, pasaba el presidente del Mercado Central, también referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra, Manu Rivas. Compañero, nos llegan mensajes al 11-52-35-89, se comunica Mario Sadras, compañera, se dice buen día, simplemente, a lo que le respondemos un muy buen día para vos, compañero Mario. También se comunica Virginia Solari, con algunas opiniones, algunas ideas respecto de la charla que teníamos recién con Nahuel. Dice, otro de los aspectos de falta de soberanía alimentaria es que se perdió el comer las frutas y verduras de temporada. Claro, sí, eso lo dicen siempre de la UTT, que dicen, vayamos por la temporada. De hecho, cuando vos comprás los bolsones, vos comés lo que se hace en la temporada, ¿no? Digamos, no es tomate todo el año. Sí, o una fruta que es muy de estación, frutilla, ¿no? Que muchas veces uno consigue frutillas en cajita de plástico, que vaya a saber si estuvieron refrigeradas, digo, pierde mucha calidad la fruta. Pero sigue, Virginia, respetando los tiempos de cada cultivo que den frutos en determinada época del año. Qué lindo cuando compras el bolsón de verduras y tenés la incertidumbre de qué es lo que se cosechó, dice justamente Virginia, concordando con vos. Y agrega, por último, lo de Nahuel en el Mercado Central fue una decisión revolucionaria, pero tiene que ir acompañada de otras decisiones en esa línea, si no, es solo una chispa. Saludo grande, Virginia, y también se comunican vía Facebook, a tu Facebook personal, a Lucas Molinari. Por ejemplo, se comunica a mi compañera, Flor Esquivel, dice, muy buenos días, Molinari, lo trata de usted. Le mando un saludo grande, que anda ahí con dolor de muela, un bajón, el dolor de muela. Carlos Albizu también está escuchando, dice, buen día, Lucas, buen día, Manu. Buen día, Carlos, le respondemos desde acá. Y bueno, por ahora son los mensajes que llegan al 11-52-35-89 o a la cuenta de Facebook. Métale ritmo, Manu Rivas, que la gente está prendida por los boleros. Muy bien, vamos a escuchar a Son del Nene. Esto no es de los 40, esto es del 2000 para acá, del 2010 para acá, incluso disco del año 2011. Directamente desde Cuba, desde la isla de Cuba, y se nota en la calidad musical de esta banda, que es Son del Nene. Se llama el tema No Lloraré.